ya va dentro decir, quiere mentirte, mejor nunca ser. En ver y descifrar qué es lo que corre, mejor nunca más. En ser y la razón que ya descifra que no quiere más. Mira más y dime igual, no que ya tú quieras decir la razón. Hoy bien quiero decir que decidió ya que tú nunca más. Y ser dentro sin más, quiera mentir que no va quien será. Mira más y dime así, no ya que tú siempre será la razón. sentir dentro va igual. Y ya que no hay la razón de ser, y no ya quien va mientras descifrar que será, mira bien y di. Y ya que no tú mientras siente, y no quieras ser la razón que no hay, que no cuando va siempre tú dirás no, ya que decidió.